Sonidos de angustia imprimen espanto al monótono transcurso de las horas de la agonía. Se experimenta mucho dolor. Tanto, tanto, que a veces lo siento necesario, apetecible, cautivador y drásticamente fascinante. ¡No entre ahí, pobre inmortal! No le disturben sus aposentos. ¡Basta ya, criatura del Averno! ¡Toda la noche de alcoba en alcoba chupa que te chupa! ¡Bestia sádica! ¡Ya sé por qué tu voz es dulce y suave! Sí, yo también conozco el macabro de estos muros. La sangre de los jóvenes le insufla a la juventud, de modo como el oxígeno puebla la energía es mi metabolismo. Una voz por ir reveladora de un poder de sadismo sublime. ¡Hola, yo soy de nuevo el poderoso Drácula! Y la sangre me confunde. Pero ojalá tuviera alas para desplazarme de habitación en habitación y calaros en vuestra pielecilla cuando estáis dormidos. ¡Cuánto yo disfrutaría de vuestros fluidos! ¡Sangre! ¡Espere, doctor! ¡No entre ahí! ¡Se lo chupará! Buenos días, oyentes vallecanos. Estamos congregados, gente de orígenes muy diversos, para tratar un tema escalofriante en esta mañana vallecana. Queremos daros la bienvenida enfáticamente porque os queremos mucho y, pese a tener poco tiempo, no nos vamos a sustraer a entregarnos a la demencia de la exploración del sadomasoquismo. Lo habéis oído bien, ese toma y daca, ese juego de sumisión y poderío tan deleitoso. Una sesión fugaz, pero no carente de gente egregia. Mi querido maestro de test proyectivos y de otras muchas maravillas está aquí con nosotros, mi querido Chema. Bienvenido seas al programa, compañero. Está también el que sí, sin duda, es el maestro del mal, el joven Drácula. Nos ha fascinado a todos con declaraciones insensatas y con otros comentarios más sublimes, y hoy está aquí en calidad de portavoz, como siempre, y no podía faltar. También, de otro lado, Esther, que últimamente nos acompaña para gloria del programa. Bienvenida, Esthercita, un placer contar contigo. Buenos días. Sin mayor dilación, nos metemos en la materia. Muy bien, ya estamos todos reunidos, por fin. Os he hecho venir con poco tiempo, compañeros, y es una prueba de lealtad maravillosa que estéis aquí. Quería hablar de este asunto tan espinoso que se prueba y se revela siempre enigmático, que llama las atenciones y era necesario que nos congregáramos. Me pregunto yo, ¿qué hace aquí un experto aikidoka de los test proyectivos, un maestro del mal y una integradora social? Ahora hablar de sadomasoquismo. Querido Chema, bienvenido al programa. Buenos días, eso digo yo. ¿Qué hago yo aquí? Le pregunta. Bueno, miento, he venido a aprender mucho. Yo te he sacado de tus rutinas, te he distraído un poco de tus distracciones de domingo porque necesito un criterio pericial, amigo mío. Hay asuntos dentro de tu mente maravillosa que nos van a esclarecer parte del misterio. ¿Tú qué tal, maestro? ¿Cómo vas, Juanillo? Hoy, tú eres un sádico reconocido y un cerdo manipulador. Todo esto no nos puede servir mucho de cara al programa. He bebido mucha sangre esta noche. Todos los días de alcoba en alcoba chupa que te chupa en un impune sadismo. Y tú, Estercita, te declaras a ti misma masoquista, pero y también amante excepcional. Y tienes mucho que decir a propósito de esto. ¿O me equivoco? ¿No? No te has equivocado. Esperemos que mi madre no me diga. Muy bien, vamos a empezar con un elemento psicológico. ¿Qué te parece, Chema, amigo mío? Hay un elemento ineludible de comprensión de la afectividad, en eso de querer poseer y ser poseído. ¿O no es cierto? ¿Hay algo que pudiéramos rastrear en el aprendizaje, en nuestra primera manera de representarnos el mundo, que pueda derivar al final en impulso sadomasoquista? Pues yo supongo que en ese momento, en esa fase de la... bueno, las dos fases básicas, la oral y la anal, empieza a ver cuando no se satisfacen ciertos placeres en la fase oral, empieza a desarrollarse pues unas luchas internas, y entonces empieza el mecanismo de defensa del cerebro es a hacer cosas contrarias para satisfacerse realmente. Satisfacerse en desquite de algo que no pudo tener queriéndolo. Exacto. Entonces en eso hay una parte de sadismo, que sería el sadismo anal en esa etapa. Qué curioso. Por ahí podría empezar la cosa. Y luego, lógicamente, luego ya, pues el componente sexual, por supuesto, que es la excitación que está implícita en todo eso. En lo que es la sumisión, por un lado, y bueno, la sumisión y la dominación. Yo te veo a ti más dominante, no me digas por qué. Más potente, vamos, no, que menos compromisos le meto. No, vamos a hablar de un término que se llama el switch, que es para que nos entendamos, dentro de del sadomasoquismo se pueden intercambiar roles. Ah. Y eso se llama switch, to switch. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Claro, bueno, cambiando roles, claro que sí, un tío versátil, joder. Y tú, Juanillo, compañero, ¿crees que haya algo de desquite, de algo que se quiso y no se pudo y que después uno se cobra noche tras noche en esa enigmática yuxtaposición de tipo dominante recesivo? ¿Qué es lo que encuentra uno y cuál es la clave de la excitación sexual? Porque tú me has enseñado mucho en ese campo y todavía tengo las cicatrices de eso. Lo que está claro es que hay personas que les gusta dominar y hay personas que les gusta ser dominadas. Las razones por las que esto ocurre son de muy diverso origen. Los psicólogos y psiquiatras han querido hacerlo depender de la evolución de la psicología infantil, pero yo creo que hay mucho de aprendizaje. Que a uno le gustan hasta que no las ve por primera vez o las siente por primera vez y entonces dice, anda, pues eso es lo que yo siempre he querido. Qué curioso. Aprendizaje también en el placer, en la experiencia de desconcierto, de reclamo ante algo enigmático que se nos presenta conmovedor, ¿no? Para uno es excitante y dice, yo también quisiera experimentar para leer de esos mieles, ¿verdad? Al margen de, muy bien, nabuten. Y tú, querida Estercita, tú miras con un poco de recelo a esto, ¿verdad? Tú siempre me has hablado del amor libre, espontáneo, de la paz. Eres una militante de la integración social y, por lo tanto, tampoco crees demasiado en la violencia aplicada como algo portador de posibles resultados positivos. Sin embargo, podría haber una excepción a la teoría de la paz y la anulación de la violencia en esta senda sexual. Hay que consagrarnos a la violencia un poquito, aunque sea a los efectos más osado. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con nuestro compañero Chema de que el sexo, eso, también creo que es un mundo aparte. Entonces, nada es violento si tú no lo consideras violento. O sea, si es un juego realmente. Entonces, todo el tema de consentimientos, de tal, por supuesto, eso tiene que ver con dos personas, con un juego y con el mundo del sexo, que es totalmente mundo aparte en nuestra mente, tan... no sé, es una gran máquina incomprensible a veces. Ya lo creo. Y tiene que ver, yo creo, mucho el tema este con el tema de la infancia, de lo que nos han dejado hacer, ¿no? Y también cómo nos dejemos representar a la vida. Si tu jefe te está continuamente sometiendo, a lo mejor en la vida de cama te dejas también manipular, también depende de la persona, o te dejas ya tomar el poder, ponerte las riendas, dejar ahí un espacio, ¿no?, a la libre sí, locura. Sí, sí, a la libre experimentación, claro que sí. Claro que sí. A mí me tiene algo intrigado, y es, Chema, que en tu experiencia de Ikidoka tienes que usar la violencia. Yo sé que no lo haces con placer, o placer mediante. No, cero. Cero placer mediante. Es que realmente, bueno, es otro tema, que es... nosotros no somos violentos, nosotros lo único que tenemos que hacer es, en el caso de hablando de responder al Aikido, ¿no?, es ejercer control mediante la fuerza del contrario, pero es ejercer control, ¿vale? Y el control, fíjate qué curioso, también es una parte del masoquismo, ¿vale? El masoca, en un momento dado necesita control, ¿vale? Y necesita salir de ese control que tiene habitualmente para poder sentirse libre. Qué curioso. Escapar del control para tener una experiencia vívida de libertad, ¿verdad? Sí, para equilibrar un poco sus inquietudes internas, por llamarlo así. Pero de la presión mundana, ¿no? El vivir situaciones, ¿no?, de libertad. Sí, sí, el de repente romper con todo para luego volver otra vez a su situación normal. Uh-huh. Pero eso sí, es muy típico en los masocas. Oye, pero con tanto bloqueo, tanta zafadura, tanta luxación, algo se tiene que experimentar por ahí abajo, ¿no? Algo de excitación mediante tiene que haber. No, pero no, excitación... Es que yo también me hubiera gustado empezar diciendo lo que es el sadismo por un lado, sí, el masoquismo por otro. Claro, que no solo tiene que ver con el sexo. Está muy vinculado al sexo, porque es, digamos, una práctica homosexual, pero evidentemente hay personas sádicas y hay personas masocas en su vida que luego realmente pues no tienen por qué hacer una práctica sexual de ello, ¿vale? O sea, una persona masoca es una persona sumisa, por ejemplo, que acepta las instrucciones de su jefe, de la vida social, y eso ya es masoca en cierta manera, ¿no? Y hay sádicos que disfrutan torturando animales, por ejemplo, experimentando con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo sexualmente no siento ningún tipo de excitación cuando me sale bien una técnica de Aikido y consigo dominar a mi adversario, que siempre suele ser un compañero, un amigo, pero no siento ningún tipo. Siento un alivio, por un lado, una cosa así, pero no excitación. Es un regocijo más bien templado, ¿no? De respeto deportivo. Exacto, de experiencia así, de arte marcial, ¿no? Sí, de entereza combativa. Es un equilibrio de fuerzas, entonces, bueno, pues más o menos es algo así. Pero claro, yo en mi propia mentalidad tengo más de masoquista, lógicamente, que de sádico, ¿no? Eso es porque todavía te has topado con aikidokas, a lo mejor de rango superior, y te han bloqueado a ti. Todavía no te han dejado ganar tantos combates cuantos debieras. No, bueno, tampoco combatimos, ¿no? Pero sí es cierto que que el dolor hay veces que te hace... Y ya estamos pasando a otro tema, ¿no? Que sería lo que es el dolor. Porque insisto que dentro del masoquismo y del sadismo también puede haber humillaciones, que realmente no claro, es todo ni sexual, sino también puede haber dolor. o humillaciones, como digo. Y entonces muchas veces a través del dolor, pues uno vuelve a conectar con la realidad, porque está ofuscado. Hay gente que se infringe dolor para sentir, hay gente que, bueno, pues, y eso es así. Entonces yo en algún momento, cuando he estado muy atascado, pues me ha caído un bofetón dentro de las prácticas de Aikido para recapacitar. Simplemente, pero yo estás atascado. Bueno, también se ha visto muchas veces cuando personas entran en pánico, pues se le mete un bofetón. Bofetón y entra en equilibrio. Y entra en equilibrio. O sea, eso es, qué corrección. Qué curioso. Es que no solo es un fenómeno sexual, claro, evidentemente. El sadomasoquismo tiene que ver con algo mucho más amplio, de acatamiento. También dicen que de desprecio a la debilidad, ¿no? Y de amor a la fuerza, también de ese feliz sumirse en esa mecánica del dejarse llevar. Yo estoy viendo, Chema, que estás explicando un poco todo el tema del masoquismo y el sadismo como explicaba Platón antiguamente, ¿no? La moral de los esclavos, decía, la moral de los leones. Un poco la sociedad se regía en gente que se sometía a las morales normales, ¿no? En su vida cotidiana, y gente que luchaba a favor de construir otra cosa. Un poco lo que estamos viviendo ahora. Curioso, es que estos tiempos son muy... Cuando me decías ayer el título de la cita de hoy, digamos, era sadomasoquismo social. Y aquí solamente hay una cosa, que para que haya sadomasoquismo tiene que ser consentido por ambas partes. Claro. Entonces, yo pensando ahí, digo, socialmente, claro, ahí hay mucho masoca. Mucho masoca, sí. Cierto. Hay mucho masoca. Sádicos, supongo que también los tiranos, los dictadores y tal, pero efectivamente, y ahí no hay consensuado nada. A los indignados que estamos en las calles, ¿cómo se nos considera? Eso es pregunta curiosa. Bueno, ahí se consideraría los no consensuado, claro. Claro. No consensuado, ahí. Como bien decimos en la asamblea, no consensuado, sí. No consensuado. No consensuado. Buscadores de equilibrio, en realidad. Exacto, sí. Decían que los tiempos actuales son muy sadomasoquistas. Por la frustración, por la experiencia de agravio, por la idea de tener que deponer expectativas, de dejar de caer sueños, por la frustración que vivimos, ¿verdad? Sí. Y que son momentos muy autolacerantes también, los que no paramos de echarnos las culpas y hablar de la crisis. Y que es un momento idóneo para el surgimiento de un gran sádico. Es la frustración, al final produce, ¿no? Qué curioso. Que compás, estoy viendo que el tiempo apremia y yo quería moveros a que lancéis una recomendación, un aforismo, un pequeño brocardo respecto al sadomasoquismo, algo que queráis sugerir, algo que sacar en claro a esta luz vallecana de mañana para nuestros radioyentes. Estercita, ¿tú qué tienes que decir? ¿Qué dirías tú? Yo sigo en mi rama, carpe diem y vive la moja. Ya está, buen domingo. Tú, querido Juanillo, ¿qué dices al respecto? Bueno, sobre el carpe diem, el otro día descubrí una nueva acepción que me parece más interesante, que es el carpe noctem. también. Bueno, es una manera de jugar. Yo creo que la invitación que hago a todos es que prueben cosas con sus parejas y que disfruten. Amén a eso, compañero. Y tú, querido Chema, ¿qué nos lanzas? Yo, que mientras haya consenso, todo vale. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, ya te digo que no era mi tema y... Que por lo menos que haya consenso, que sea consensuado. Cuando uno de los dos no quiere, no, como dicen por ahí, no significa no. Eso es muy importante. Ah, por Dios. Un placer. Un placer.